si no me quieres pronto partiré, aunque yo sé que después moriré. No quiero que me tengas compasión, aunque después me robe el corazón. Aunque me duela mi cariada, mire la ciudadela, no me quiere, no me caso con ella. Arriba en este 2012, que siga la fiesta con el grupo Felicidad. Amando, si muero primero te espero en el cielo para seguir.